Urbana Radio, el grupo Berli da la hora. 6:59. Inicia el día bien informado con nuestros diferentes noticieros de Radio Urbana. De 7 a 9 de la mañana, Caraz al Día, bajo la dirección y conducción de Félix Jamanca Cueva, con imparcialidad y veracidad, te brinda toda la información local, regional y nacional. De 12 a 2 de la tarde, entérate de todo el acontecer noticioso, con la verdad en 120 minutos, con el polémico Eduardo Sotelo Cisneros. Porque el pueblo se merece estar bien informado, con veracidad y transparencia. Urbana 100.9, número 1 en información. ¿Estás buscando un lugar de calidad y recomendado para tu mascota? ¡Ven! Te esperamos en la veterinaria y spa Pipo Pets, que brinda los servicios de vacunación para gatos y perros, desparasitación interna y externa, tratamientos, spa medicados, antipulgas y relajantes. El spa incluye limpieza en plantares, oído, glándula anal y corte de uña. Además, brindamos el servicio de grooming, peluquería canina, donde te ayudaremos a identificar el estilo de acuerdo con la raza de tu mascota. También puedes encontrar accesorios como ropa, pecheras, camas, platos de diferentes calidades, jaulas, peceras y mucho más para hámster, pericos, loros, peces, conejos, todo de acuerdo con la necesidad de tu mascota. Te esperamos en nuestras sedes, en Caraz, Jirón San Martín 902, en Yungay, estamos en el Jirón Santa Rosa, en Caruaz, Jirón 28 de Julio, frente al Parque Uchcupedro. Llámanos al 980 15 39 17 o al 998 51 24 99. Veterinaria y spa Pipo Pets, lo bueno marca la diferencia. ¿Aló? ¿Grupo Berli le saluda? Aló, señorita, ¿tiene ese gas que dicen que es el mejor, pero no dura nada porque es bamba? No, señor, aquí solo vendemos calidad. Entonces mándeme un robagás. Señor, nuestro producto viene con peso exacto. Ay, entonces envíeme un chanchogás. Señor, le repito que nuestro producto no es adulterado. Señorita, entonces, ¿qué tipo de gas vende? ¿Cuál es el nombre? El mejor, señor. Llamagás, el moradito rendidor. ¡No te dejes engañar! La marca número uno en todo Caraz es Llamagás, el moradito rendidor. Grupo Berli. Llama ahora mismo al Fonogás 391432. 391432. Grupo Berli. Toda nuestra energía a su servicio. ¿Necesitas pagar tu recibo de luz y no quieres salir de casa? ¡Yape! Paga con Yape, en solo tres pasos. 1. Ingresa a Yape y en la barra de opciones ubica Yapear Servicios. 2. En las categorías selecciona luz. 3. Elige la opción Hidrantina. Ingresa tu código de suministro y paga. Fácil, rápido y desde tu celular. ¡Yape! Hidrandina, energía para el desarrollo. ¿Estás preocupado por tus finanzas? Ven a Caja del Santa y haz que tus ahorros despeguen con nuestra increíble tasa de hasta 8% en depósito a plazo fijo. No te preocupes más. Aprovecha esta campaña, depósito a plazo fijo de Caja del Santa, y haz crecer tu dinero. Caraz, la mejor comida oriental, tiene un nombre, Chifa Vietnam. Disfruta de nuestros platos especiales preparados al instante y con ingredientes de primera calidad. Ofrecemos una gran variedad de platos como enrollado de pollo, pollo tipacay, aeropuerto, chihaucay, canlu guantán, pollo limoncay, combinado. Además, platos a la carta y menú chifa, bebidas al escoger. Chifa Vietnam, pasión por el sabor oriental. Te esperamos en la avenida Luz Uriaga, ex Renier. Atendemos de lunes a domingo, de 12 del mediodía a 10 de la noche. Delivery al 950-549908. Chifa Vietnam, la auténtica comida china. Edicto matrimonial. De conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Civil, hago saber que en la fecha 23 de noviembre del 2024, a horas 11 de la mañana, pretenden contraer matrimonio civil en la Municipalidad Provincial de Huaylas Caraz, el señor José Gustavo Mostacero Chávez, natural del distrito de Guayaquil, país de Ecuador, del continente de América, de 33 años de edad, identificado con DNI número 70204403, con domicilio en la campiña de Yanahuara, sector Yuracoto, sin número, del distrito de Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash, de estado civil, soltero, de profesión u ocupación, psicólogo, y doña Mira Erika Cacñahuaray Salazar, natural del distrito de San Isidro, provincia de Lima, departamento de Lima, de 35 años de edad, identificada con DNI número 45861318, con domicilio en la campiña de Yanahuara, sector Yuracoto, sin número, del distrito de Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash, de estado civil, soltera, de profesión u ocupación, administradora. Las personas que conozcan la existencia de causales de impedimento podrán denunciarlos ante esta Municipalidad Provincial de Huaylas dentro del término de 8 días hábiles o en el acto mismo. Inicia el día bien informado con nuestros diferentes noticieros de Radio Urbana. De 7 a 9 de la mañana, Caraz al Día, bajo la dirección y conducción de Félix Jamanca Cueva, con imparcialidad y veracidad, te brinda toda la información local, regional y nacional. De 12 a 2 de la tarde, entérate de todo el acontecer noticioso, con la verdad en 120 minutos, con el polémico Eduardo Sotelo Cisneros. Porque el pueblo se merece estar bien informado, con veracidad y transparencia. Urbana 100.9, número 1 en información. Porque el mundo se mantiene en constante movimiento y la información no se detiene. Presentamos el noticiario Caraz al Día. Servicio informativo de cobertura total, con noticias de actualidad, entrevistas, reportajes, enlaces en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Así se inicia el noticiario Caraz al Día.